se ven allí, al sitio de la cita donde yo te conocí. El primer beso no puede morir, ni esos momentos de amor muy feliz. Hoy la distancia nos hace infeliz, cada cual para su lado, esto no es forma de vivir. Hoy tenemos que charlar. Mutualmente, interiormente, y es por el bien de los dos. Tenemos que dialogar por el amor que se marchó. Esto no es perder el tiempo, es importante y predecible. Dialogando hay solución. Dialogando hay solución. No vengo con reproches, no quiero explicaciones. Lo nuestro ha terminado, ¿qué importa lo pasado? Llorará.